para siempre. Me dejó llorando lágrimas de amor. El dolor profundo que mi alma siente me está perforando. Este corazón que el sentimiento no me han de quitar.